noche salía de laburar. Un nuevo testamento camino a casa había. En un flash hizo de noche y me quería rescatar. Ya estaba amaneciendo, pintaba el otro día. Y se quedó sin batería mi celular. Amanecido por el por la Maciel, seguí embotellado y volver ya no podía. Borracho hasta el domingo le caigo en mi mujer. Me quería comer, me quería pegar y empezó a gritar. ¿Qué dónde te metiste, Ariel? Estaba reborracho y no me acuerdo nada. Estaba reborracho y no me acuerdo nada. Estaba muy borracho y no me acuerdo nada. Estaba reborracho y no me acuerdo nada. Amanecido por la masa.